Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Buenas noches. Y no creo que esta sea una buena frase de inicio. Las ventajas y desventajas de hacer un programa en vivo. Estamos devastados por lo que acaba de ocurrir en la Copa América. Bueno, quedamos afuera. Vamos a ponerle el pecho a las balas. Quiero decir simplemente que, a diferencia que con el del partido contra Colombia, Argentina por lo menos puso un poco de garra. La defensa es un desastre. No me quiero meter en terrenos que no me corresponden. Soy periodista de música, de espectáculos, pero realmente espero que no ocurra ninguna debacle, que siga Batista, que siga el proceso iniciado, que lo banquen, que banquemos a los jugadores que lo merecen. Tampoco vamos a estigmatizar a Tevez ahora porque no hizo el penal que le correspondía. Así que, bueno, vamos a tener que remontar el estado de ánimo general de la población y el nuestro en particular. Así que, señores, esto es Flores Negras. Un poquito corto hoy, son las 22:15 de la noche, estamos hasta las 22, hasta las 23:30 y tenemos muchísimo, muchísimo para mostrarles. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? No te me caigas, campeón, vamos para arriba, que tampoco es tan grave. No es tan grave, es un partido de fútbol. ¿Cómo te va, Miguel Vicente? Bien, con todo arriba, como dice Casac, vamos, Mariano, Bueno, hoy tenemos un programa en vivo. Claro. Y vamos a tener que descartar algunas cuestiones que teníamos pensadas para un programa de una hora y media, porque, bueno, ya se consumió un buen tiempito, pero igual tenemos algo especialísimo. Hay dos ejes que vamos a tratar en este tiempo que nos queda. Uno es que se confirmó una gira de Silvio Rodríguez por la Argentina. Señores, vuelve el cantautor cubano, va a estar en noviembre girando por la Argentina, por el Río de la Plata, digámoslo. El 10 de noviembre va a estar en Córdoba, el 12 va a estar en Rosario, el 16 en Montevideo y el 18 de noviembre en el Estadio de Ferro, aquí en Buenos Aires. Y hablé con el productor, con Lucio Alfiz, y me dice que ya está vendiendo entradas, y es un fenómeno increíble Silvio Rodríguez, así que vamos a estar de algún modo honrando la obra del cubano, y vamos a estar también jugando con los oyentes. Hay algunos premios que ahora vamos a ir diciendo, y después en la segunda parte del programa vamos a estar hablando de una relación que es muy antigua, pero que ahora adquirió nueva fuerza, que es la relación entre el tango y el humor. Sí, porque hay muchos grupos que están desarrollando una beta humorística dentro del tango, entre ellos, por ejemplo, Dema y la Orquesta Petitera, Carlos Barragán, que estuvo acá hablando con nosotros hace poco a propósito de su disco de tango humorístico. También Pablo Marchetti, al frente de su conjunto, Falopa. Ofidio de la Sopa, el alter ego de Silvio Cataño, quien integrara Glorias Porteñas, que de alguna forma fueron los que retomaron la temática del tango humorístico en los años 90. Y así como hoy se retoma lo que es el humor, hay que decir también que el tango, contra lo que se puede pensar desde sus inicios, está muy relacionado con el humor. Digamos, toda la etapa de lo que se llama la Guardia Vieja, la primera etapa tiene mucho de letras picarescas, mucho de melodías casi obscenas algunas. Sí, pornográficas. La C de la L, ¿no? Entre otras. Sí, vamos a estar repasando esto. Bueno, tenía pensado hablar un poco del caso Fito Páez. Yo realmente sigo conmovido por la conmoción que provocó una simple nota publicada en un diario en Página 12. No pensé, yo la leí originalmente y dije, una nota fuerte, pero bueno, levanté una polvareda. Lo que quiero decir simplemente, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fito Páez, realmente me parece que tiene un matiz autoritario. Ahora, es un artista que está opinando. Todo lo que se hizo después de tratar de identificar la opinión de Fito Páez con la del gobierno me parece que es una chicana baratísima. Sí. Eso por un lado. Uh-huh. Y después, me parece que tiempos como para tratar de ser conscientes que cualquier olita se transforma en tsunami. Uh-huh. Entonces me parece que eso también es una enseñanza de todo este alboroto que me parece que llevó agua al molino de los que están en contra del gobierno. Sí, totalmente. Fue absolutamente desmesurada la reacción de la opinión de un artista que ni siquiera está, digamos, por lo menos yo hasta este momento ni siquiera sabía que era kirchnerista, ni siquiera es militante, era una opinión particular. Por eso, era una opinión particular. Lo que fue desmesurado fue toda la reacción. Fue una opinión en contra de Macri, no fue kirchnerista. Sí, bueno, y lo que uno, yo pensaba, digamos, esto de alguien que es un particular y que opina, que da su opinión. ¿Cuánto peor en todo caso es lo que dijo Vargas Llosa en su momento? ¿Cuánto peor es lo que dijo, no sé, o Carrió diciendo que los festejos del Bicentenario los había organizado Fuerza Bruta? Sí, bueno, o lo que dijo de Narváez en algún momento, que Kirchner se murió porque no quería competir de nuevo en las elecciones. Pero te das cuenta, estás mencionando todos de algún modo políticos. Sí, distinto es, el caso de Vargas Llosa quizás es el que más se asemeja. Pero bueno, positivo de todo esto, que se debate, se habla, se discute, se piensa. Y en ese sentido quiero recomendar la columna que publicó, me parece que en internet nada más, Adrián Yáñez, que es la primera persona que yo conozco que dice yo voté a Macri. Uh-huh. Y le respondió a Fito Páez desde un lugar muy interesante, mucho más interesante que lo de Alejandro Rosichner, que me pareció de una bajeza total. Sí, sí, pero aparte, digamos, quien está en Facebook, digamos, se leyeron opiniones en esta semana que fueron barrabasadas, desde agredir a Fito Páez en términos artísticos, diciendo que no había compuesto una canción, como que las reacciones fueron absolutamente desmesuradas y que no tenían nada que ver con lo que había dicho Fito Páez. Digamos, finalmente hubo pocas opiniones, digamos, y poca gente que opinó en serio, con altura, como yo también tuve oportunidad de leerlo de ahí, y así le respondía un lugar de admiración, de amistad, y diciéndole, bueno, no coincide, pero claro, vamos a seguir siendo amigos, seguir siendo un gran artista, pero bueno. No, y lo que dice ahí dice, mira, Cristina pasa, Macri pasa, Filmus pasa, todos pasan, pero la música, el arte queda, bueno, como decía Pinti. Fito Páez, hay alguien que es tecladista, Fito Páez, que además es cantante, es compositor, acaba de sacar un disco solista, se llama Juan Absatz, y miren qué bella versión de este clásico de la música italiana, pero qué bella idea. Siamo qui, qui da te, lo sa Dio, il perché io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io mi annoio quasi, quasi vado via da casa tua, ma tu non puoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, vedici che bello che sei, all'improvviso la fame va via. Allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, non l'ho avuta io, chissà perché. la idea. L'amore con te non lo ha buttato io, chissà perché. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Pues ni más ni menos que una trayectoria por mis preocupaciones, por mis ocupaciones, que están reflejadas en mis canciones. O sea, ¿cuáles han sido las cosas que a mí me han preocupado? ¿Cuáles han sido las cosas, los temas que yo he decidido a lo largo de mi vida llevar a las canciones? Uno decide llevar a las canciones las cosas que considera en determinado momento que son importantes, aunque al día siguiente no lo parezcan, ¿eh? A veces pasa. Pero a veces ese momento circunstancial que te hace hacer una canción o decir una cosa, aunque como momento es transitorio, en una canción se queda vivo y le sirve a otras personas en otros momentos de la historia, porque todos tenemos una vida no parecida, pero sí en común, y nos suceden cosas a veces bastante similares. O sea que lo que pretendo es ni más ni menos cantarle canciones donde se puedan encontrar. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas. Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta. Vamos con este Yo digo que las estrellas a empezar a homenajear a Silvio Rodríguez, que como decía, vuelve a Argentina, va a estar en noviembre haciendo una gira nacional, y queremos realmente, digamos, esta excusa es la que nos permite pasar un poco de música del cubano y también un poco proponerle a los oyentes que se comuniquen con nosotros, porque queremos que nos digan cuál es, a su juicio, el mejor tema de Silvio Rodríguez, o para decirlo de un modo más preciso, el tema que más les gusta de Silvio Rodríguez, que convengamos empezó su trayectoria a mediados de la década de 60. Estamos hablando de ya 45 años de trayectoria. Así que me encantaría que llamen. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. ¿Cuál es la canción de Silvio Rodríguez que más te gusta? Es la pregunta. Y va a haber dos pares de entradas sorteadas para aquellos que llamen y nos digan las últimas cifras del número de documento. Dos entradas para Alberto Podestá y Luis Felipelli. Este miércoles 20 de julio van a estar en 36 Villares y va a haber otros dos pares de entradas para ir a ver a la Bertero Big Band Tango, que es la flamante orquesta de Fabián Bertero, que realmente estuvimos escuchando su material, su nuevo material, y hace toda una reformulación del tango de los años 40, y realmente muy interesante. Esto es el jueves, o sea, hay dos pares de entradas para Podestá y Filippelli para el miércoles, y dos pares de entradas para la orquesta de Fabián Bertero, que es un violinista muy bueno. Ambos conciertos ocurren en 36 Villares, ahí en Avenida de Mayo 1265. Y digamos también que Alberto Podestá es uno, quizás la última gloria viva dentro de lo que es el canto de tango, hombre que en la década del 40 formó parte de la orquesta de Carlos Di Sarli y también de la orquesta de Miguel Caló, y que realmente fue una de las voces fundamentales en el momento de oro del tango. Queremos escucharlos, queremos que nos llamen, más allá de las entradas, queremos que opinen sobre Silvio Rodríguez, si quieren sobre fútbol, si quieren sobre Fito, lo que quieran. Nos gusta mucho que esto tenga un ida y vuelta. Estamos en vivo, son las 22:30. ¡Epa! El gol que nos hizo Tevez. Y estamos con Horacio Prado en la operación técnica y, como siempre, con Pablo Escobar y con Nacho Rebaudengo en la producción general. Tu voto, Mariano, ¿para qué tema es? ¿Cuál es alguno de tus temas más te emociona? Pequeña Serenata Diurna, uh-huh. Una canción muy linda, entre otras. Primera uh-huh. época. De la primera época me gustan muchos temas. Hay algo que hay que destacar. Son tiempos que parecen muy, muy lejanos y son varios años, décadas, quizás dos décadas. Pero un momento en que escuchar a Silvio Rodríguez y, por supuesto, a toda la trova cubana, a Pablo Milanés, a Noel Nicola, a Vicente Feliú, estaba prohibido. Y había todo un tráfico de cassettes clandestinos grabados que venían quizás vía Chile. Yo me acuerdo que escuchaba uno que me había acercado un amigo que conocía, una amiga chilena que estaba escuchando a este nuevo cubano que nadie conocía la cara. Hablamos época de dictadura, ¿no? Estamos hablando de principios de los 80, o sea, sí. 1980, 1981. Y realmente antes que se editara Silvio Rodríguez, ya todo el mundo conocía sus canciones de un modo clandestino. Uh-huh. Algo increíble, ¿no? Sí, impresionante. Y también hay que decir, bueno, a mí particularmente con Silvio Rodríguez me pasa que si tuviera que votar alguna canción, hay toda una suerte de discos que editó en la década del 90, que él siguió muy productivo, si bien lo que es el canto popular o lo que ha sido su obra empieza en los años 70, en los 90 ha sacado grandes discos, como una trilogía que se llamó Silvio, el primero de los discos, Rodríguez el segundo y el tercero Domínguez. Y después sacó un cuarto disco que eran sus Descartes, de hecho se llamó Descartes, y es un disco maravilloso donde sigue dando, digamos, sus apuntes sobre las relaciones humanas, sobre el amor, sobre distintos tópicos que integran, digamos, su pluma, ¿no? Y a la cual se ha abocado él. Hay algo que me resulta un poco canalla, y es algo que fue de algún modo provocado y producido en los años del menemismo, que es confinar la obra de Silvio Rodríguez a una cosa psicobolche, sí. Un emblema de algo antiguo, de algo pasado de moda, y yo creo que es un gran error, y este homenaje que estamos haciendo queremos justamente derribar esa sensación. Digámoslo, es mucho más que una bandera castrista Silvio Rodríguez. Es realmente un artista increíble, un autor de canciones realmente memorables y un fino guitarrista. Un cantante muy particular y tiene muchas claves su obra, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este Flores Negras muy especial. Decía, todo lo que estos cassettes que circulaban fueron detonando en un fenómeno subterráneo pero muy fuerte, que finalmente estalló en obras sanitarias cuando visitaron por primera vez la Argentina Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Lo recordamos, es un par de Flores Negras. Previamente, Mercedes Sosa había hecho de Silvio Rodríguez Sueño con Serpientes. Sueño con Serpientes, y de Pablo Milanés hacía años, uh-huh. Y ella de algún modo fue introduciendo la obra de los cubanos. Pero hubo un momento en Obras, yo estuve por ahí, hagamos una pequeña pinturita de época. Mucha bandera roja de la Federación Juvenil Cubanista, de la FEDE. Sí. Mucha. Mucho radical de izquierda, uh-huh. Mucho partido intransigente. Y un público que sencillamente le gustaba la música de los cubanos, pero había realmente un público politizado. Y bueno, pasaron cosas súper interesantes, como cuando se juntaron León Gieco, Piero, Víctor Heredia, César Isela y Supay y Tarrago Ross para hacer Canción con Todos, en Obras, 1984. Tupay, César Isela, Piero, Canción con todo, mate. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña de América y se siente, ¿no?, ese clima de época. Sí. Fue, creo que, la última gran ilusión que tuvo la juventud argentina, ¿no? Estamos hablando de fin de la dictadura, principios de la democracia, lo que se llamó la primavera alfonsinista. Realmente eran muy fuertes estos acontecimientos, auténticas celebraciones. Además de este concierto, que era una novedad, ¿no? La primera vez que venían Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Recordemos, fue el reencuentro de un montón de artistas con su pueblo. Estoy pensando en los conciertos de Horacio Guaraní, estoy pensando en las llegadas de gente como Alfredo Zitarrosa, Mercedes Serrat, Sosa, sí. Bueno, Mercedes Sosa, que había venido un poco antes, pero realmente hubo 3 o 4 años, yo diría entre el 82 justamente y el 85, en el cual fue muy fuerte el contenido político de la música popular. También, digamos, lo que pensaba en perspectiva, mencionaste a Pablo Milanés, que estuvo hace poco en Buenos Aires presentándose y solamente hizo un gran rex. La importancia y la trascendencia que tiene Silvio Rodríguez a nivel de relación, de digamos, con el público argentino. La última vez que estuvo en Buenos Aires, hace 4 o 5 años, hizo una serie de conciertos en el Luna Park, todos con entradas agotadas. Vos decías lo de Ferro, que también viene muy buena venta de entradas. Y realmente, digamos, frente a otros artistas que quizás sí quedaron un poquito más involucrados, simbolizados con esa época, como Milanés, Silvio Rodríguez sí trasciende, digamos, y trasciende en popularidad. ¿Por qué Silvio Rodríguez es mucho más popular que Pablo Milanés acá en Argentina? ¿Ustedes tienen alguna explicación? Yo tengo una teoría. ¿Cuál sería? Es mío rara. No, Silvio Rodríguez es un músico, un cantautor, por decirlo de algún modo, blanco. Acá siempre fue muy fuerte, digamos, la tradición sajona de la música. Él tiene mucho más que ver con lo que es la tradición folk, ya sea estadounidense o europea. También tiene que ver, y esto lo reconoce él, con Bach. Tiene que ver también con su lectura de los Beatles. Le interesa mucho el surrealismo. No fue atravesado, a pesar que tiene algún son o alguna guajira perdida en su obra, no fue atravesado por la tradición afrocubana, y a pesar que grabó un disco y varios discos con Afrocuba. Sí. En cambio, Pablo Milanés es un músico, es negro, ha hecho feeling, ha hecho son, ha hecho bolero, mucho más que Silvio, y me parece que en ese sentido hubo una empatía mucho más poderosa con alguien más cercano, digamos, a la tradición de los cantautores argentinos. ¿Cuánto más sencilla es mi impresión? Yo iba a decir, no, básicamente porque Silvio Rodríguez siguió sacando grandes discos. Lo que mencionaba, Silvio Rodríguez, Domínguez, Descartes, las canciones recuperadas de los años 60 y 70 que salieron hace poco. Digamos, me parece que la trascendencia de su obra como escritor de obras me da esa impresión que quizás, bueno, Pablo Milanés, digamos, a pesar de que tiene una obra, no fue de la trascendencia. Digamos que lo de Silvio fue más importante, quizás lo de Milanés como cantor, como cantante, más trascendente. Pero bueno, son impresiones. ¿Vos, Bueno, coincido en parte con vos, porque hay más América y más son, ¿no? En el artista que es universalista, ¿no? Pero no tanto, más América nuestra, ¿no? Totalmente. Estamos sorteando dos pares de entradas para ir a escuchar a la gran gloria del tango, Alberto Podestá, junto con Luis Filippelli, el día miércoles, y dos pares de entradas para la orquesta de Fabián Bertero. Esto es el miércoles Podestá y Filippelli, y el jueves Bertero. Dos pares de entradas para el miércoles, dos pares para el jueves, en 36 Villares. Así que los que llamen y nos cuenten cuál es la canción que más les gusta de Silvio Rodríguez, y nos dejen su nombre y también las tres últimos números de su documento, vamos a estar haciendo un sorteo hacia las 11 más o menos. Muy bien, nos llaman a los teléfonos 0810-222-0870 o si no al 4-999-8700. Además el lugar es muy lindo, es muy cálido. Es muy cálido, 36 Villares, bueno, una gentileza de Néstor Trolli que nos cede estas entradas. Están también dejando mensajes en nuestra página de Facebook, a la cual se ingresa, digamos, tipeando Flores Negras en Radio Nacional. Silvia nos dice que es difícil elegir una canción de Silvio, son la mayoría muy bellas, pero elige Compañera y nos manda un abrazo desde San Pedro. Tenemos muchísima música, como por ejemplo esta gran canción, también medio urgente, titulada Sueño de una noche de verano, que es una especie de elucubración de lo que sería una invasión mientras los cubanos duermen. Yo soñé con aviones, que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. El mejor tema de Silvio Rodríguez, Se libera Nicaragua. Y eso por un compañero que ya no se encuentra más presente, que es Enrique Gordianal Merlo. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Yo soñé un agujero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ael, estoy acá trabajando y escuchando la radio. Y bueno, quería decir que el tema de Silvio que más me gusta es La era está pariendo un corazón. Muchas gracias, saludos. Al compás de la muerte. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y oscuro. Y espero que mi sueño no sea mi futuro. No sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el groove de hoy están en Flores Negras. Yo creo que la primera música norteamericana que a mí me influyó fue el cine. El cine. Yo soy de una familia muy cinéfila y desde niño me inculcaron. Mi madre me llevó al cine a los 20 días de nacido. Es una cosa que se cuenta en mi familia. Al cine de mi pueblo, en San Antonio de los Baños. Entonces, desde entonces estoy escuchando músicas. La década del 50 fue, digamos, la época. Fue una década en que la música del cine, las partituras para cine, realmente algunas fueron magistrales. Y se han quedado como referencia en la memoria colectiva de mucha gente y en la mía también. Entonces recuerdo muchas películas que aunque no fueron musicales, tenían unos temas maravillosos que se te quedaban ahí en la cabeza, como Vértigo, por ejemplo. Tremenda. La música de Vértigo es una cosa que no nos abandona después que uno lo escucha. La música del hombre del brazo de oro, creo que es Duke Ellington. Después supe que era Duke Ellington, pero en aquel momento yo salí del cine, claro. Ese contacto con el cine de los Estados Unidos, que fue un gran transmisor de música, es, yo creo, que la base, lo fundamental que me incorporó la música norteamericana a mi trabajo. Eso, unido a la música cubana que oía todos los días, al sonido que escuchaba en Cuba, esa amalgama fue lo que poco a poco fue haciendo el músico que después fui. De fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que llega y luego se va, como una sombra para su cuerpo de mujer. Todos vieron amores que alegarán su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo con alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal. Voz grave de Compay Segundo y haciendo coros Silvio Rodríguez en el tema Fidelidad de Compay, una muestra del trasvasamiento generacional entre la vieja trova y la que le siguió, la nueva trova. Y a mí me resultó muy interesante cuando surgió toda la movida de Buenavista Social Club. Me preguntaba y le pregunté en una entrevista a Silvio Rodríguez, pero ¿dónde estaba toda esta gente en los 80, en los 70, en los años revolucionarios? Y bueno, realmente el factor político fue muy importante en lo que fue la nueva trova cubana. Y de hecho, digamos, Silvio Rodríguez era, digamos, un apóstol del régimen cubano. Y todo lo que había sido para Portuondo y todos, claro, los anteriores, claro, habían quedado un poco de lado. Había relegado. Silvio Rodríguez, cuando surgió, yo digo, al principio fue prohibido y después fue obligatorio. Cuando surgió, él fue censurado porque cosas que tenía y que algunas cosas permanecen en el régimen cubano. Porque hablaba de los Beatles, porque tenía una actitud, digamos, que era bastante recalcitrante para los cánones de las rigideces comunistas. Y de hecho fue prohibido, y de hecho hay muchas canciones que hablan de eso. Y después fue de algún modo obligatorio. Sí. Ahora, él recordaba, escuchábamos la voz de Silvio cuando veníamos del bloque, que hablaba de su pasión por la música de las películas norteamericanas, ¿no? Hablaba de Duke Ellington, hablaba de un montón de músicas, y después decía, bueno, y además la música cubana. Uh-huh. Muy interesante ver cómo se formó la argamasa de la música de Silvio Rodríguez. Sí, unas influencias que llegan hasta Atahualpa Yupanqui, ¿no? A quien menciona él mismo como una de sus influencias. Le ha dedicado un disco entero. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, son las 11 menos 5 de este sábado, medio tristón. Estamos afuera de la Copa América. Estamos en vivo. De hecho, acaba de conocerse la noticia de la muerte de Ante Garmaz, el modista croata, bueno, bastante célebre, ¿no?, por sus participaciones televisivas. Y bueno, tenemos también muchos mensajes. Estamos preguntando cuál es la canción de Silvio Rodríguez que más te gusta. Silvio Rodríguez va a estar aquí haciendo una gira nacional por la Argentina y el 18 de noviembre va a estar actuando en Ferro. Y están llamando muchos. ¿A qué teléfono? a los teléfonos 4-999-8700 y también al 0810-222-0870. No se olviden de dejar los últimos tres números de documento y el nombre también. Exactamente, ¿no? Porque estamos sorteando sobre el final del programa dos pares de entradas para ir a ver a Podestá y Filippelli y el miércoles y el jueves a la orquesta de tango de Fabián Bertero, el jueves en ambas fechas en los 36 Villares, ahí en Avenida de Mayo, en 1200. Y también se está comunicando por la vía de Facebook, que es Flores Negras en Radio Nacional, la clave para ingresar y dejar mensajes, opinar y decir lo que quieran. Por ejemplo, se comunicó a través de Facebook Daniela Servino, que dice, gracias por Silvio, imposible elegir una canción. Bueno, y ella dice, está bueno todas las que dice, Rabo de Nube, El Reparador de Sueños, Mujeres, Ángel para un Final, Hay Quien Precisa, o Melancolía, Sueño con Serpientes y más. Saludos. Bueno, bueno, bueno. Y hay mensajitos. Hola, buenas noches. Habla Roberto de Castelar. No para participar, sino para agradecer a raíz de la participación del sábado pasado que recibí los compactos y el DVD de Mercedes Sosa, por supuesto. Un regalo excelente. Muchas gracias por todo. Hola, mi nombre es Aldana. Escucho a Silvio desde que estoy en la panza de mi mamá. Hoy tengo 23 años y justamente hoy fui a sacar las entradas para mi vieja y para mí para ir a verlo a Ferro en noviembre. Muy bueno el programa. Un beso, hasta luego. Hola, bueno, buenas noches. Mi nombre es Susana. Creo que el más lindo tema de Pablo Milanés es Pariendo un Corazón. Mis últimos tres números de documentos son 765. Vamos, no me hagan trampa, no me confundan. El tema que más me gusta es Ojalá, pero también me gustan tantísimos otros como La Era Está Pariendo un Corazón, a ver qué otro. Bueno, me gustan todos. Habla Andrea de Ramos Mejía. Muy lindo el programa, un beso. Hola, habla Gabriel de Boedo, mis tres últimos números son 309 y la mejor canción de Silvio Rodríguez, a mi forma de verlo, Sueño con Serpientes. Gracias, el programa es muy bueno. Muchas gracias a todos, señores, muchas gracias. Bueno, saben las noticias, vamos con mi prefe, porque vos me preguntaste, yo te dije. Sí. ¿Vos no opinaste? Sí, opiné. Te dije Hombre, Sueño con Serpientes o cualquiera de las canciones de Descartes del disco. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos con pequeña serenata diurna. Nos vamos directito a las noticias. Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Thank you. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where love falls like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. La bella voz de Ligia Piro haciendo el clásico Over the Rainbow en esta noche de sábado tristón. Estamos hablando de fútbol y venimos así, nos están pegando, ¿no? Los 20 puntos de Macri, esto. Sí. Bueno, toda la mitad del país que es hincha de River. La verdad que el humor social está todo mal. Paremos la mano. Hoy le vamos a entregar el programa a Viglietti tarde, no sé por qué. Por rebeldes. Sí. Por malhumorados. Encima están festejando un aniversario del Maracanazo. O sea, cómo está Uruguay, ¿eh? Bello país. Bueno, pasaron 7 minutos de las 11. Bueno, a propósito de Ligia Piro, el próximo sábado va a estar acá invitada, un lujazo, señores, Susana Rinalde. Tiene mucho para contar Susana, la Tana. Desde el punto de vista artístico, bueno, acaba de sacar un disco para la posteridad, que es el que hizo solo voz y bandoneón junto con Leopoldo Federico, que lo hemos pasado aquí en Flores Negras en su momento, vamos a volver a pasarlo, por supuesto, cuando estemos con ella conversando. A su vez comienza en breve un ciclo en clásica y moderna con otras dos cantantes, con Mariquena Monti y con Amelita Baltar. Y además acaba de ser elegida legisladora, ¿no? Junto con la lista de Filmus. Así que, bueno, tiene mucho para decir la Tana, un personaje siempre muy interesante. Sí, es impresionante la vitalidad que tiene a los 75 años, realmente. No solamente eso, lo que vos mencionaste, también sacó hace un año un disco en vivo de homenaje a Mansi. Está permanentemente pensando proyectos artísticos, cantando, participando como en conciertos como invitada. Realmente está muy vigente. Vamos a dejar un poquito de lado el informe de Silvio Rodríguez. Hay muchísimos mensajes. Bueno, aquí Carlos elige Canción de Invierno, una gran canción, Canción de Invierno. Lucas de la vida y otras cuestiones, Carlos de Junín, Unicornio Azul, como también David de Coglan, Nora de Ituzaingó, Mi Fantasma, o Su Fantasma, no me acuerdo cómo se llama la canción. Bueno, recordamos que estamos jugando, debido a que viene Silvio Rodríguez, ya están en venta las entradas, va a ser una gira por el país, en noviembre va a estar en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en Ferro. Y bueno, aquellos que nos llamen y digan cuál es su tema preferido del cubano, vamos a estar sorteando 2 pares de entradas para ir a ver a Podestá y Filippelli el miércoles y 2 pares de entradas para ir a ver a Fabián Bertero con su orquesta también en 36 Villares el jueves. Y también se comunicó vía Facebook Cristina, que dice: gracias por Silvio, todo me gusta, ojalá puede ser sin desmerecer ninguna otra canción. Bueno, y le gusta el programa. Recordemos, los teléfonos, dale. Recordamos los teléfonos, muchachos, 4-999-8700, y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo puedes hacer a través del 0810-222-0870. Pasó por acá, por Flores Negras, hace algunos sábados, Pablo Marchetti, del conjunto Falopa y director de la revista Barcelona, sacando un disco muy bueno llamado Cancionero Anarco-Peronista. También pasó Carlos Barragán, ¿no? Panelista de 678, que también sacó un disco alrededor del tango y el humor. Y esto continúa un poco una tendencia que ya tiene sus años y que incluye también artistas como Ofidio de la Sopa, que es el alter ego de Silvio Cataño, Dema y la Orquesta Petitera y muchos más. ¿Querés escuchar un temita de Dema y la Orquesta Petitera? Vale, y ya nos metemos en un informe que versa sobre la relación entre el tango y el humor. Vamos a escuchar a Dema el tema Así Está Todo. está todo. ¿Qué vas a hacer? Dámela a mí, dásela a él. Con la tarjeta pa' fin de mes. Y viviendo cuotas, muriendo en el Inter. Así está todo. Y en el 2000, qué gran invento el Exotanil. Fitito Falcon, no Chevrolet. Y 4x4 para mí es 16. Así está todo. ¿Cómo la ves? Con la cultura de la TV, buscando novia por internet. No, gato más plata que cualquier cabaret. Meta la gente. Así está todo, diablo Dios, este quilombo, ¿quién lo mandó? Es demasiada la confusión, y lo mismo un cura que un puto en camisón. Así está todo, señores, no aguanto más, me pego un tiro y rajo de acá. Arriba, abajo, lo mismo da, pero en el medio nunca más, meta nomás. Gracias, Natalia. Era Dema y la Orquesta Petitera, que hicieron de el Tazo su centro de operaciones, y es parte, decíamos, de una movida que incluye a muchísimos artistas actuales que toman el tango desde un lugar irónico, absurdo, sarcástico, y que no es nuevo esto. Incluso se remite, como decíamos al comienzo del programa, a los orígenes mismos del tango, cuando el tango era decididamente prostibulario y era como una música vulgar, muy elemental, y tenía títulos, digamos, totalmente escatológicos. Sí, y títulos fuertísimos, o sea, es muy simpático repasar los títulos, algunos muy fuertes. Vamos con algunos. ¿Qué polvo con tanto viento? Tres sin sacar, el 69, afeitate el 7, que el 8 es fiesta, vaselina en la punta, tocame la Carolina. Realmente estos títulos que tienen esta, digamos, este contenido pornográfico casi, existieron, sus autores fueron los primeros hombres que hicieron tango, digamos, previo a Gardel, en lo que es la Guardia Vieja, había muchísimos tangos que tenían estos nombres tan fuertes, o por ejemplo había letrillas de tango de fines del siglo XIX, como una que decía, qué vida más arrastrada la del pobre canfinflero, el lunes cobra la lata, el martes anda fulero, y se refería a la vida del proxeneta, el canfinflero en el lunfardo es el proxeneta, es decir, toda esta temática del humor, de la vida marginal, de la sexualidad, estuvo muy presente en el tango en los inicios. Sí, después pensemos en las cancionistas. Por ejemplo, Tita Merelo cantando Se dice de mí. Pensemos también en canciones como Mama, yo quiero un novio, Gorda. Había como toda una cosa muy zumbona que de un modo le dio un poco de arte a ese inicio prostibulario y casi obsceno, ¿no? De esas coplillas picarescas que vos recién decías. Y después, digamos que cuando llega Disepolín, aporta tres o cuatro temas en lo que es el tango humorístico, que son realmente brillantes. Estoy pensando en temas como Victoria, Chorra. Sí, justo el 31. Sí, lo que hay que decir es que como la primera etapa del tango, quizás fue más orgánico el humor, estuvo mucho más presente, y estas letras pornográficas y estos títulos. Con las cancionistas también estuvo presente, con Tita Merelo, con Sofía Bozán y con algunas otras. Y después aparece quizás más, ya no tan fuerte, pero sí hay presencia, por ejemplo, en la poesía de Dijépolo, en el repertorio que elige Julio Sosa, en el repertorio del Tarta Echagüe con Darienzo, que eran letras a veces no muy felices. El hipo, sí. Sí, bueno, eso. Bueno, hay un tema que me encanta, Andrés. ¿Cuál es? Un baile a beneficio. Sí. Orquesta Pugliese. Que narra ni más ni menos que un bailongo, las cosas no andan bien, se pudre todo. Y realmente es una obra de arte, sobre todo en lo que vos decías, Andrés, en la voz de Jorge Vidal, sí, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo San Millán, Tinto y el chueco Ramón. Salimos con la intención de ir a un bailongo fulero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolán. Entre voto y acusado por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, es coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo, ella estaba medio mudo del la curda que tenía, pero allí encontré una cría chupando que daba gusto. Estaba el guitarrero Augusto, un gatillo el cortado potranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho, y pensar que nació en la Martone, en el ambiente de mina estaban las dependientas, con las flacas pañoletas, la paja brava y la china, pichota la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, sarita de la cortada, la grena de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente. Entre el baile meta y ponga que la brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la mironga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si Santillano se mete, el loco le da un piñón. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el juanete al loco. También si el loco tiene un juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sotapo, que es el loco como un sapo. Haciendo sonar la gesta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se las quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña trompada en tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa pelada. Para terminar la velada, yo me choré un bandoneón, un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Pero qué alegría saber que hay tanta gente que vive, siente y habla en el mismo idioma que uno, y que sabrá disfrutar de esta hermosa milonga en la menor. Los domingos me levanto de apolillar mal dormido, y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras. Me caso los embrocantes, mi correspondiente habano, y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Es que tengo que ayudar a abrir el portón, si no, se suspenden las carreras. Carreras, guitarras, naipes, quinielas y cabaret son el berretín más grande que mientras viva tendré. Y aunque pa' jugarme el vento bien rompeo, soy una fiera, con toda mi gran carpusa salgo siempre en la palmera. Gracias, Natalia Liubarov. Lo escuchamos en la voz de Silvio Cataño, de los años de Glorias Porteñas. Y en un ratito vamos a estar conversando ya en el epílogo de este Flores Negras tan especial. Qué lindos recuerdos me trae esta voz y este momento, Glorias Porteñas. Recuerdos son recuerdos, para decirlo de algún modo. Y cuánto la trastienda, ¿no? Donde se presentaron largas temporadas. Así es. Bueno, y estamos en línea con Silvio Cataño, que es el que está cantando y que después continuó un poco esta impronta socarrona, humorística, que comenzó en estos años con el gran Ofido de la Sopa. ¿Cómo te va, Silvio? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gracias por atendernos. Fue un sábado muy especial por muchos motivos. Y ahora es especial por otro motivo. Mirá lo que te digo, querido Silvio. Ajá. Por estar comunicado con vos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo ves esta relación entre tango y humor? Nosotros ya hablamos hace un tiempito para una entrevista. Y bueno, vos no sos específicamente tanguero. Venís de otros palos, Pero bueno, has tenido, digamos, como escucha, has curtido mucho Gardel. De hecho, Soy una fiera, la milonga que escuchábamos, la hacía Gardel. Después, muchísimos temas. Hay siempre una cosita un poquito graciosa del tango, ¿no? Sí, mirá, vos me planteás así un tema muy genérico, y a veces uno que es intérprete o escribe algunas cositas o se sube al escenario para que el músico, para que la gente pase un rato agradable, no es un analista de la cuestión, ¿viste? Entonces, muchas veces yo digo que hay cosas que los artistas hacemos que pasan por el lado de lo intuitivo, del olfato, o desarrollar algún talento que en el mejor, si Dios quiere, lo tenemos. Entonces, la historia del tango y el humor es, es una tela, vos habrás estudiado el tema mucho más que yo. Sí, y lo que me parece que en ese sentido tengo un punto de contacto con el bolero. Fíjate que también el bolero convoca a una mirada un poquito irónica, un poquito oblicua, y no encuentro tanta diferencia entre lo que puedes hacer vos con Ofidio de la Sopa y lo que hacen los Amados con el bolero. Bueno, no, yo creo que es de... Yo nunca tuve relación con ellos, personal, conozco lo que hacen, pero es como de la familia. Uh-huh. Es como de una familia de dinosaurios, en mi caso tangosaurios. Claro. Que lo que hacemos es exagerar, llevar al extremo algunas temáticas, en mi caso del tango, en los otros del bolero, buscando cierto efecto humorístico, ¿no? Claro. A veces el tango puede tener un planteo muy trágico, muy serio, muy dramático. Bueno, La que murió en París, pero uno se corre un pasito y ya es tragicómico. Bueno, es que yo creo que cuando vos... Ahí está el punto. Cuando tomamos un tema, viste, medio trágico, lo llevas un poquito más allá del límite y ya se transforma en una parodia, una tragicomedia. Perdón, Silvio, Andrés Casac, te saludo. Te quería preguntar, digamos, en tu caso, ¿cómo se te ocurren los temas? Porque vos a veces en las canciones tomás como clichés del tango y desde un lado del afecto y del amor por el tango también, como construís un tono paródico, ¿no? Sí, está bien, eso es bueno rescatarlo. Obviamente desde el amor al género y desde el cariño que uno le tiene, porque lo ha escuchado, lo ha vivido, sí, y lo ha hecho propio de alguna manera, lo ha incorporado. Y está bien también la observación de los clichés, no podés tomar cualquier tema, sino aquellos que puedas parodiar o no correr el riesgo de caer en una cosa burda, ¿viste? Sí, bueno, yo pensaba, por ejemplo, lo de Capusotto, lo que hizo él con el rock, ¿no? Y yo decía, bueno, en el tango tiene tanto cliché y tanta cosa, que es curioso quizás por un tema que no está en la televisión, pero podría tranquilamente existir un Capusotto con el tango. Sí, sí. En el caso de Capusotto y Saborido, que también, viste, es el que pone las pezuñas, digo yo, en ese tema, es un mundo muy amplio. Y toman el rock y toman en general la música también afín al rock, ¿viste? Sí. Y también, viste, son estilos tan definidos y tan manchados por algunos que dan, viste, hay temas que da para darles muchas vueltas, mucha rosca y llevarlo al lugar del ridículo. Después vos preguntás cómo surgen las historias y ese es el punto más difícil. Silvio Cattaneo, se nos va el tiempo, quiero hacerte una última pregunta. Bueno. ¿Estás en un estado así de composición, de preparación de algún espectáculo? ¿Estás continuando, digamos, con Ofidio de la Sopa? Mira, Ofidio, estamos tocando los clásicos de siempre, como yo digo, y cada tanto hacemos alguna presentación, pero disco, justamente ahí, viste, como a uno no se le ocurren temas a cada rato, y como yo soy muy muy minucioso en la selección del repertorio y tratar de juntar 12 o 13 canciones que más o menos estén buenas para... Se nota ese laburo obsesivo. Hay que tomarse tiempo. Se nota realmente. Tal vez para el año que viene podamos tener algo grabado. Se lo extraña, Fidio. Hemos pasado momentos muy gratos en el desaparecido Café Tunión. Qué pena, ¿no? Sí, la hemos pasado muy bien. Un lindo ciclo hiciste ahí. Sí. También La Vaca Profana, cuando hicimos el último disco. Cada tanto estamos en los 36 billares, ya les va a llegar información. Buenísimo. Silvio Cadena, me encanta una canción que le escuchó Fidio, Viejo Valiant. Qué cosa. Bueno, ahí tenés. Presentámela como cierre este programa. Sí, dale, decime. No sé si una presentación, pero sí un poco para responder lo que ustedes plantean. Es un drama, la verdad que es una desgracia. Totalmente. Es una desgracia. Y tan desgraciada es la historia de este tipo que resulta gracioso, y resulta gracioso también la forma en que lo cuenta, porque es muy común encontrar gente que viene y te dice, che, no sabes lo que me pasó, y te cuenta una cosa que es una calamidad, pero te lo cuenta con de determinada forma que cae en lo gracioso, la gente se cae de risa y dice, ¿por qué te reís? Y estoy contando un drama. Viejo Valiant, chao Silvio, gracias por todo. No, a ustedes. Nos vemos. Lateral, junto a vos, disfruté mis años mozos. Entre tuercas supe ser un ganador. Con tu escape cromado doble caño, palanca al volante, freno de disco tambor. Tantas noches de garufa compartimos, que hasta para mis amigos eras un compinche más. Cuántas naifas mordieron tu tapizado cuando dichosas pasaron por el asiento de atrás. En enero, ruta 2 a Mar del Plata, desayuno en Atalaya o de pesca Chascomús. Para Pascuas a Tandil o al litoral, y en febrero al carnaval de Gualeguaychú. Y aquella noche en San Telmo, al salir de una milonga con una mina mistonga, por el paseo Colón, no estabas donde quedaste, estacionado al sereno, oh, amigo de lo ajeno, de mis brazos te arrancó. Como al mes, una tarde, me llamó un sargento de la cana provincial, informando que te habían localizado propiamente en el riñón de la Villa El Rancheral. Y allá fuimos con Adulfo, con Pelusa, Pucho el Gordo y Angelito a encarar el momento tan deseado del reencuentro en la chatez con la cuarta, a remolcarte al hogar. Pero te faltaban las llantas con las cubiertas, los asientos y las puertas, el estéreo y el capó, el volante con la funda de flequitos, la bola con espejitos y el turbo ventilador. Parabrisas y lunetas no existían, ni crique, ni batería, ni espejo retrovisor. Está entero, los muchachos me decían, aunque junto a las bujías se afanaron el motor. Y ahora te tengo conmigo en el baldío de al lado, herrumbrado, desguazado. Con este dramón decimos hasta el próximo sábado a las 22. Susana Rinaldi va a estar aquí en vivo, Maipú 555. Gracias a Andrés, Miguel, Natalia, Paola, Nacho. Gracias a todos. Chau. Así te compro repuestos y te vuelvo a hacer roncar. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.